mentiras han hecho que ya no te quiera. Tus mentiras destruyen mi ilusión primera. Pues tú mientes cuando besas, cuando me hablas, cuando miras. Ya me cansé de oír tantas mentiras. ¿Por qué no dices de verdad te quiero? ¿Por qué tus labios no serán sinceros? ¿Por qué con tanta falsedad me juras? Dime por qué mi alma con frialdad torturas. Tus mentiras llenando el corazón de agravio. Tus mentiras mancharon tus ardientes labios. Pues tú mientes cuando besas, cuando me hablas, cuando miras. Ya me cansé de oír tantas mentiras. Dices de verdad te quiero. ¿Por qué tus labios no serán sinceros? ¿Por qué con tanta falsedad me juras? Dime por qué mi alma con frialdad torturas. Tus mentiras llenando el corazón de agravio. Tus mentiras mancharon tus ardientes labios. Pues tú mientes cuando besas, cuando me hablas, cuando miras. Ya me cansé de oír tantas mentiras.